tu perfume. Pide un perreo pa' curar el dolor. Se pone de espalda y el culo me presume. Me vio posteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo baje. La tengo chambeada, cuidado, no se dispare. Perreando, terminamos bellaqueando. Tú ya te estaba llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Perreando, terminamos bellaqueando. Tú ya te estaba llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Sígueme, persígueme, que se me antoja decirte que me tienes bellaco aquí en la pared, manoteándote. Nena, tú me encontraste adentro la disco. Me domina la nota, pero sigo invicto. La mano en la cintura, agarrándote el gistro. Yo no soy Instagram, mami, ando sin filtro. Sígueme, persígueme, que se me antoja decirte que me tiene bellaco aquí en la pared, manoteándote. Baby, apaga el cel y olvídate de él. Y que no se deje ver que te amenazó. Tú me vas a frontear con quien, si ella se pegó también. No me digas que también porque te dejó. Bailamos y fumamos como hippie. Nos enrolamos en una sábana de creepy. Se fue de mi casa sin el este. Te metí los goles como Cristi. Perreando, terminamos bellaqueando. Tú a tú estabas llamando y tú me estabas buscando. Encontraste peleando, terminamos bellaqueando. Tú a tú estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Baby, tranquila que mis ninjas andan con los bambos. Sentido alterado por la pepa y el blue. Tu gallo que no intente no se ponga pronto. Le apagamos la luz y no dejamos club. El humo no te deja ver, pero yo sé que tú lo sientes. El puerco se dejaron ver. Y aunque está pesado el ambiente, me vio posteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo baje. La tengo chambeada, cuidado, no se dispare. Perreando, terminamos bellaqueando. Tú a tú estabas llamando y tú me estabas buscando y me encontraste. Perreando, terminamos bellaqueando. Tú a tú estabas llamando. Tú me estabas buscando y me encontraste. Rich Music.